sonrisa que se esconde detrás de esa mirada. Regálame en un beso la poesía que he guardado en mi alma. Busquemos un camino imaginario y el tiempo se detenga en un abrazo. Que el viento sea el que hable sintiendo tu respiración. Y en medio de la nada dejar que grite el corazón. Regálame un minuto más que dure hasta la eternidad. Regálame una noche azul en donde solo brilles tú. Regálame un atardecer que duerma al borde de tu piel, en donde pueda descansar y así quererte más y más. Regálame un minuto más. Vuélveme las dudas con tu encanto y así sabrás por qué te quiero tanto. Que nadie nos detenga, que fluya libre nuestro amor. Y en medio de la nada dejar que grite el corazón. Regálame un minuto más que dure hasta la eternidad. Regálame una noche azul solo brilles tú. Regálame un atardecer que duerma al borde de tu piel, en donde pueda descansar y así quererte más y más. Regálame un minuto más. Oh. Hasta la eternidad. Regálame una noche azul en donde solo brilles tú. Regálame un atardecer que duerma al borde de tu piel, en donde pueda descansar y así quererte más y más. Mirada.